Ah. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. Buenas tardes con todos. Hoy no hay el ¿qué dice mi gente? No, mentira, ya está por venir. Les saluda Carla Morán y estamos aquí una vez más en el parlante nativo. Ya saben que nos pueden estar escuchando en las 940 AM y también por nuestra aplicación Radio CCE HD y también por www.radiocce.com. Bueno, ayer tuvimos el Guagua Fest, o sea, Crocodile en el Guagua Fest. Muchas gracias a toda la gente que asistió y nos ayudó con las fundas de caramelos, también los peluches. Gracias a los músicos, que sin ellos también no se hubiera podido hacer nada de lo del evento. Y estaríamos hablando un poquito más de cómo pasó el evento ayer, de algunas cosas. Entonces ahorita vamos a escuchar un poquito de musiquita. Panchito, dime qué vamos a escuchar. Estamos aquí buscando porque tuvimos unos problemas técnicos. Bueno, y ayer igual hubieron una serie de conciertos, así que espero que la gente haya asistido a los eventos y haya apoyado al músico ecuatoriano, que también sin la gente no seríamos nada. Agradecer a toda la gente que estuvo participando en la producción, la gente también que fue staff, a los chicos de la UDLA que nos ayudaron con el sonido, toda la gente que fue partícipe del evento de ayer. Entonces, vamos a escuchar un poquito de Química Sol. ¿Con qué tema? HNO. Yeah. Ajá. Química Sol. Yeah. Ajá. Momento, lamento, pensamiento denso, calma para el pavimento, más calor con grifos frescos, enlatados personales, que amonesto, disociado, doble gota, tu refresco, viva guido, alza los puños y murmullo, el sueño tuyo, fuego viviente, que abriga los tuyos y el soroche, 2830 metros, este es el todo, pongo luces de que empieza hasta que el disco se disloque, la bordones, requintos, par de gotas en balcones, empedrados, callejones, siete humilde en corazones, Ecuador, cuatro regiones, ya no cierran los cajones, rotan letras por botones, armaduras de canciones, la cultura y par de blones, siempre el boom. No lo veo, no lo dejo y aquí estoy, buscando las razones al minuto de estar vivo el día de hoy, declarándole un micrófono mi amor, no temor, en notas en temblor, para letras, locutor, el motor, ponle huida al radiador, H-H-N-O, Q y Soul, Rapping Pong, repítelo, química y cuando ponle el beat, no me cayó, Q y Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el plan, H-N-O, Q y Soul, Rapping Pong, repítelo, química y cuando ponle el beat, no me cayó, Q y Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el plan, química y cuando ponle el beat, no me cayó, Q y Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el plan. H-N-O, Q y Soul, Rapping Pong, repítelo, química y guano, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el plan, química y guano, ponle el beat, no me cayó, Funky Soul, Rapping Pong, vivo yo presente el plan. Química, rítmica, opina, que la noche se acaba, DMLMDMA, algo pa' ver, algo interesante, las ciudades amargadas, suenan bajo los parlantes y yo busco camaradas, unas destructivas ganas de enfiestarse, ando alborotado, listo solo para darse, lunes a la mierda, nadie quiere levantarse, pura no te quedes, cura que el tiempo perdura, vamos vuelta azul a hula, entre acentos al compás cabe la burla, canciones entre letras y par samples, micrófono los cables, creando melodías para frases, interfaces fonochantes, canta tus palabras y esto hace que avances, escupiendo rítmicas con la que creas los percances, no te canses, rap de los 90 y este flow va como antes. Quiero bailar con ellos, monos bailando están sobre mis pies. Monos bailando están, quiero bailar con ellos, monos bailando están sobre mis Escuchando un poco de esta nueva banda que se llama El Tiro con los Monos de Piedra. Es un buen tema, igual es una banda que recién es bastante emergente, está recién saliendo y tienen un poco de su EP con 6 canciones que vale la pena escucharlo. También pueden escucharlos algunas sesiones que tienen en YouTube para que chequen la banda. Entonces vamos a estar hablando de algunos bazares que ya se aproxima la Navidad, entonces se hacen ferias de emprendimiento, ferias de comida, ferias de pulgas y ferias de distintos tipos. Entonces vamos a hablar un poco del bazar nayecbeño, o sea, todo friki, ¿no? Ya saben. Va a ser hoy, o sea, está siendo en este momento hasta las 18 horas. Va a ser vía Valle Park, que es la vía Genovesa y Río Pastaza. Esto es en Quito, por si acaso no conozcan las calles. Entonces van a estar ofreciendo todos muñecos geek, festivales, todo freak, todo de esa onda de coleccionistas, funkos, todo ese tipo de cosas. Entonces para que vayan a ver un poquito del bazar, también tenemos otra feria de emprendimiento que va a ser en La Cafetina, pero esta va a ser en diciembre 22 y 23. Va a ser en La Cafetina, que es en la Valladolid y Francisco Salazar. Es una feria de emprendimiento, la entrada es libre, van a ser esto es del colectivo de La Floresta, entonces es un bonito lugar para que vayan, visiten, compren cositas y también apoyen a las empresas que están emprendiendo. Hay empresas de comida, empresas de manualidades, de todo tipo de estilo, todo medio vintage y en esa onda. Ahorita vamos a escuchar otra bandita que vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar es Mom, con el tema Aquí y Ahora. dice mi gente? Ya llegó el que dice el mi que gente. ¿El que dice mi gente? ¿Qué tal? Ya estamos aquí en el parlante nativo. Estábamos escuchando. ¿Qué escuchamos, Carlita? Un poquito de Moon con Aquí y Ahora. Sí, Aquí y Ahora. Ese, ¿qué es? ¿Cuál es la sesión? Es Aquí y Ahora. No, también es del disco. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, bueno, esa sesión. La gente puede encontrarlos en YouTube. Era la banda Moon, WN, ¿verdad? WN. Aquí y Ahora, el tema Aquí y Ahora. Y bueno, vamos a continuar hablando del Guagua Fest para toda la gente que fue y para la que no fue. ¿Qué pasó? Panchito. Nuestros compañeros del parlante nativo, todos los que nos escuchan, sí fueron, me consta. Contó, con sí, toda sí, la gente. Sí. Ahí estuvieron el Dieguito y el Sebas, un saludo también a todos ellos. Y bueno, ¿qué tal, Carlita? ¿Qué te pareció la experiencia de ayer? ¿Cómo le viste a la gente también? Ah, por cierto, a todos los que estuvieron presentes nos pueden escribir sus comentarios y sugerencias al 0995-313937. También nos escuchan desde la página web www.radiocce.com. También desde nuestra radio 940 AM. Y a todas las personas estamos ahí en contacto. Así que ya saben, nos pueden mandar todos sus comentarios y sugerencias. Nos pueden pedir sus temas también. Así que ahora vamos a ver, Carlita, ¿qué te parecieron las bandas de ayer? Cuéntale al público. Estuvieron buenas, más que todo fue una colaboración de muchísima gente que manejar también, ¿no? Sí, ¿no? Un equipo grandote. Un equipo muy grande, gente de la U, mis padres también. Claro, que nos ayudaron de staff. Toda la gente en realidad que estuvo en producción, staff, hizo un poquito de todo. Y muchas gracias por ayudarnos ayer. Sí. Y más que todo la gente que nos ayudó con los fondos de caramelos, eso antes estaba diciendo antes que llegues. Sí. ¿Qué tal? A los chicos de Galaxy Club también parece que los vamos a tener el próximo sábado, así que ya vamos a estar ahí pendientes y estén pendientes de nuestras redes sociales. Sí, me dieron buenos comentarios de las bandas de ayer. Sí, ¿qué te dije? Sí, de las últimas. Sí, me dieron buenos comentarios. Que les gustó bastante. Tengo unas amigas que no escuchan mucho este tipo de música. Y en realidad dicen que fue un showzazo y que les gustó mucho. Sí. Sí. Qué bueno, me alegra bastante. Sí, en realidad el equipo se lució para dar un buen show a todo el público. Todos, desde el sonidista hasta... Los sonidistas. Claro, todo el equipo de sonido, el equipo de seguridad, el equipo de la Casa de la Cultura, la UDLA, todos aportaron muchísimo, así que... Muchas gracias a todos por hacer esto posible y ya vamos a continuar. Sí, de igual manera, la gente que quiera venir a dejar funditas de caramelos puede dejar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y también agradecer a mi prima que no pudo asistir al concierto, pero nos ayudó con las fundas de caramelos. Sí. Entonces un saludo a mi prima. ¿Cómo se llama? Paola Hinojosa. Un saludo a Paola Hinojosa, muchas gracias por esas fundas de caramelos. Y bueno, vamos a escuchar música ecuatoriana. ¿Qué vamos a escuchar, Carlita? Vamos a escuchar un poco de Los Nin. Los Nin, los el Nin, buen estaban, rap de Otavalo. Sí, que se estaba presentando, se presentaron recién en el Tercera Llamada. No sé si ayer o anteayer. ¿Y por qué no fuimos? Porque estamos en el Guagua Fest. Bueno, bueno. Vamos a escuchar Los Nin. ¿Con qué tema, Carlita? Identidad. Con su tema Identidad, gran banda de Otavalo, rap, fusión, ¿sí o qué, Panchito? En este tiempo, muchos guambras se han cortado todo el pelo mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. Imitando la cosa que tiene la de la persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, peinado, guardado, tosito, cambiado, tirando y perdiendo la identidad que le queda y de la vez inventado, los antepasados que le han dejado y ya está la cosa definiendo con nuevas etapas que tapan y tratan y más de la historia que son muchos tiempos y no parte de nuestra cultura. Es así, yo lo digo porque lo vi. Para ponerlo hasta un fin. Justamente una cosa de la que pasaba era como la gente miraba y sin saber por qué se me gozaban. Caminando en la calle recibiendo sorpresas, como veían cuando yo salía con mis trenzas. Eso es lo que implica ser un verdadero runa, representar sin duda alguna la cultura pura. Chaita por España, que chie runa causaita, hawa hawa ma apashu, me chajuna maricanchi, wai mandasha mukuchi, mi mashimi tapalanchi, mi mayuyo apurichi, hawa nyawi kanakanchi, una runa maricanchi, wai kikuna. china ya mi canchi yo ama con gaspa ama sin gaspa ama taqui pa chiquita ni guifa tungu tungu tunda con la mesma mamuri na mare canchi alica chispa nuca chi parleta nuca chi causeta nuca chi yuleta chesna mi causana canchi runa mi canchi china cuja mari canchi bija ita charish pa canina mari canchi haishi mi da shinji ya chispa alicanchi mai tuku iwan bracuna uya griño canchi wan ama chinga rengi chichu caña kumi nuca chi causeta que gente, y seguimos al aire. Estábamos escuchando Los Nin, gran banda tabaleña que fusiona el folclore ecuatoriano y andino con todo el hip hop. Sí, muy bueno estuvo, ¿no? Sí, que Panchito. Sí, es que me deja desconcertado esa música a mí, chuta. Muy buena, sí, de la tierra del Imbabura. Así que, bueno, continuamos. ¿Qué se viene? Cuéntame de la Carichina Feria de Diseño, Carlita. La Feria de Diseño Independiente. Bueno, hablando de las ferias, hay otra feria. Carichina creo que era una feria que participaba en los primeros carpazos, así que sean de medio cachá. Entonces vayan a la Feria de la Carichina, que es la sexta edición. Va a ser mañana de 11 a 20 horas. Va a ser en el Centro de Arte Contemporáneo. Cerquita. Sí, y a la gente en realidad se cachan, porque el Carpazo es un festival ya medio popular a nivel del Ecuador. Entonces vamos a tener un poco de feria de ropa, objetos, decoración, alimentos. Va a haber una charla de feminidad y sexualidad, un foro de diseño y género, una expo de serigrafía que se llama La Comuna, supongo, que es quien es el equipo que se dedica a esto, y yoga por Daniela Ruepke. Sí, parece, ¿no? Y conciertos. Sí, ya vamos a seguir hablando de las bandas que se van a presentar en vivo. Así que hay conciertos, ¿verdad? Ajá. Sí, en la Feria Carichina. Así que todos no se lo pueden perder, es la Feria de Diseño del Carpazo. ¿Dónde va a ser esto, Carlita? En el Centro de Arte Contemporáneo, que para los que no sepan, está en la Montevideo y Luis Dávila, que era el antiguo hospital militar. En el sector de San Juan, ¿no? Ajá, sí, ahí por las quesadillas de San Juan. Ah, esa es una buena referencia. Vaya, todos cachan. O por los motes también de San Juan. O sea, pero más abajito. Sí, más abajito, más abajito. Pero ahí cerca está. Sí, sí. Bueno, entonces ya sabe la gente, la Feria Carichina el 17 de diciembre en el Centro de Arte Contemporáneo. Otra cosa que me olvidé de decirles, es entrada gratuita y es pet friendly. O sea, pueden llevar animalitos. Ah, pueden llevar a todas sus mascotas. Ahí pueden llevar a sus hámsters, sus ranas, sus víboras. Sus víboras. Cuidado, peleas nomás ahí. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Carlita? ¿Hip hop ecuatoriano o no? ¿O mucho hip hop? No, ya otra cosita. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Mamá Soy Demente. Gran banda guayaquileña, Mamá Soy Demente, de rock experimental. Vamos a escucharlo ahí con su gran vocalista, Gregorio Vocal, creo que se llama. Sí, sí. Espíritu.

y todo lo que esto conlleva. Así que le recomendamos, en realidad ya está listo y se va a iluminar el 17. Así que no se lo pueden perder, este festival navideño, esta feria artesanal. ¿Y qué más vamos a tener, Carlito? Vamos a tener el Chuya Navideño, que es una feria artesanal. Justo estas fechas, como que los emprendimientos, las cosas de manualidades y todo eso salen a mostrar su talento, mostrar sus emprendimientos y todo eso. Entonces va a ser mañana, desde las 10:30 hasta las 18 horas, va a ser en el Chuya Hostel Cultura, que es por el pasaje San Gabriel y Jorge Juan. Entonces es una feria artesanal que va a ser el 16 y 17 de diciembre, para que vayan a comprar los regalitos para cualquier personita. Claro, y le recordamos a toda la gente, el 13 de enero tenemos el lanzamiento del disco City Ska de Quito Ska Jazz. Cambiando de tema, nos vamos con lanzamientos, Carlita. Este lanzamiento va a ser en la Casa de la Música de la banda Quito Ska Jazz, le repito, es el lanzamiento del disco City Ska. Este ska tradicional y jazz se va a presentar en la sala de conciertos, el costo es de $7. Y bueno, dando una reseña de la banda, Quito Ska Jazz es una banda creada a finales del 2012, conformada por 7 integrantes, con el objetivo de hacer ska tradicional y ska exponiendo su talento musical. Ellos en realidad tratan de representar su talento en toda su música, usan varios formatos del ska, incluso meten cosas del jazz y de la música tradicional ecuatoriana. Y todo esto será el 13 de enero del 2018, culminando así varios años de arduo trabajo y dedicación. Sus integrantes son Esteban Córdoba en la batería, Sebastián Daza en el bajo, Mateo Villalba en la guitarra, Iván Larrea en el piano, Pablo Báez en la trompeta, Frank López en el saxofón barítono y alto y Maurice Adam en el saxofón tenor. Así que no se lo pueden perder, gente, el lanzamiento de Quito Ska Jazz. ¿Y qué vamos a escuchar, Carlita? He escuchado un poco de lo que es la antigua banda de Ricardo Pita. ¿Cuál es la antigua banda? Niñosaurios, ajá. Vamos a escuchar un poco de Niñosaurios con el tema Tonto. Ah, gran banda guayaquileña y suena desde la Casa de la Cultura. Dejé un mensaje en el buzón. Que he sido un tonto, sé ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando a los Niños Ebrios directamente desde Guayaquil con su líder Ricardo Pita. Estaba buenísima esa banda. Lástima que se separaron, ¿verdad? Sí, pero bueno, tenemos todavía un poquito de lo que es Ricardo Pita, en otra onda más movidita. Sí, y bueno, ¿qué se viene, Carlita? No, Eva, ¿con sabe, quién se vienen? Como ¿no? Side Stepper, si es que así se dice, lo siento. Side Stepper, sí, de Colombia. Esto festival, es de el Festival de Tercera Llamada, perdón. Va a ser hoy a las 7:30 hasta las 11:00, si es que ya escucharon a Mateo Kigman, o sea, como que todo Eva es un poquito del mismo estilo, o sea, menos movidito, más, como tiene cositas ancestrales, así, o sea, un poco más tranquilo. Entonces tenemos a Side Stepper, que es un grupo formado en Colombia, en Bogotá, caracterizado por fusionar elementos de la música antillana y colombiana con música electrónica. Side Stepper es el origen de la nueva ola de la música electroacústica colombiana. Y también tenemos a Eva, el viejo hombre de los Andes. Tiene dos rostros. Es a la vez raíz y médula, perdón, tierra y tradición, pero es también el cuerpo sonoro de un pacto con el futuro. Retoma los ritmos raíz del Ecuador, los muta y los rearticula con elementos electrónicos. Es un trueque musical lleno de condimentos extraídos de varias regiones. Son las ceremonias de la serranía, los coros lejanos del páramo, las voces ocultas de la selva, la bomba, la marimba, el San Juan, que al unirse con lo electrónico relatan el nuevo remontar de la música ecuatoriana. Fusión, ya sé qué panche. Hacen ritmos electrónicos con música ecuatoriana usando ya la tecnología, ¿no? Que en este siglo nos está dominando también. Usan secuenciadores y tienen un gran show en realidad. Esto también es algo de debate. ¿Tú crees, Carlita, que el dejar que la tecnología domine los shows es algo bueno o malo? Creo que de esto ya habíamos hablado. Por ejemplo, el uso de maquinarias y todo sí, eso. Sí, o sea, creo que sí es bueno, pero al fin y al cabo va a terminar siendo como la música de antes, que eran beats. Entonces va a ser como que la música va otra vez a volver, como todo que cambia, vuelve, cambia. O sea, o se fusiona. Yo creo que es algo nuevo y algo que mucha gente hace sus instrumentos. Entonces se va ampliando como que la música, la parte sonora y todo eso. Yo creo que es algo bueno. Sí, yo creo que en realidad es algo diferente. ¿Tú qué crees, Panchito? ¿Qué cree la gente? Nos pueden como comentar los niños. O sea, nos pueden dar todos los comentarios y sugerencias también. La gente nos puede decir qué opinan. En realidad son épocas distintas, son únicamente cosas diferentes, pero igual de buenas. Una es mejor que la otra. Queremos saber qué opina la gente también, así que nos pueden decir al 0995-31-39-37. Y bueno, vamos a continuar con algo de música. ¿Qué vamos a escuchar, Carlita? Vamos a estar escuchando algo un poquito más pesado. ¿Más pesado? Sí, vamos a escuchar un poco de los chicos Memento Mori. De Memento Mori, vamos a escuchar. Con el tema Fantasma. Esto es... Y cada noche sin dormir podrá borrar las pesadillas que te aferras a olvidar. Todos vuestros voces me faltan, ya no me odiarán. Seguimos al aire, mi gente, estamos escuchando a la banda Memento Mori con su tema, ¿qué tema? Fantasmas. Con su tema Fantasmas, gran banda, recién, bueno, no es recién porque ya tiene algún tiempo esta banda rodando, pero es gente joven, ¿no? Sí, más que todos han cambiado, el vocalista se cambió. Claro, y pero igual. Ya es una banda de trayectoria, ya han tocado en bastantes festivales de metal. Eso es lo chévere, en realidad es una banda con trayectoria, pero de gente joven. Gente que está estudiando y muy talentosa en realidad. Ajá. Bueno, así que les felicitamos y mandamos un saludito a la gente de Memento Mori. Esperamos que a la gente les haya gustado. Aunque sí tenemos bastante audiencia rockera también. De todo un poco. Ajá, ya saben que en el parlante nativo escuchan de todo, desde jazz hasta Memento Mori. Sí. Y bueno, mi gente, vamos a seguir escuchando temas y vamos a seguir hablando de lo que se viene. Se viene el Basic Festival. ¿Qué es el Basic Festival? Es dos escenas, tres DJs internacionales, seis DJs nacionales y un showzazo audiovisual. A toda la gente que nos esté escuchando, le recordamos que nos puede llamar en vivo al 2220-966, 2220-966, ahí sí no recibimos llamadas al celu. No, mentira. Sí, siempre das tu celu. Pero eso es solo para mensajes. Ay, nomás, ya, ya, ¿no? Hay que aclarar eso. Llamen al convencional es y es que si no, no salen en vivo, pues. Para que hablen, no sean tímidos. Claro, para que la gente les conozca y les queremos mandar un saludo. Ponte, se enamoren de su voz. Ya están, ya. Y bueno, vamos a seguir hablando del Basic Festival. Dos escenarios, tres DJs internacionales, seis DJs nacionales y un show audiovisual. Free Stage Outdoor de 4 a 10 pm. O sea, puedes entrar gratis de 4 a 10. ¿Cuándo es? Fresco, para los que vivan lejos, hasta las 10 hay ecovía. Entonces entran gratis, todo fresco. Line up. Camilo G. Camilo G. y Pipe Novoa. También va a estar Melissa Santa María, Pedro Andrade, Tobías Guerrero, Tom and Art. También va a estar eso. Así que esto es, me preguntabas Carlita, es del 15 de diciembre, o sea, ayer. Estamos comentando de hecho de lo que fue el Basic Festival, estamos comentando. No, ahí dice hasta el 16. Claro, pero es que era hasta las 16, hasta las 3 de la mañana. Pues, fallamos los porque los la sentidos. porque la gente se quedó farreando hasta ahorita, pues. Pero ya les vamos a traer un poquito de alguna música parecida. Electrónica. Ajá. Claro, soy una escena grande de la electrónica también ecuatoriana. Uh-huh. Sí. De hecho, Eva, que toca hoy mismo, sí, es medio electrónico, así claro, que todos bueno, música no se lo pueden perder, es en el Teatro Capitol de Quito el día de es hoy. Es en la Gran Colombia, ¿no? ¿En qué parte, no, Carlita? No llegan con ecovía. No llegan con ecovía. Es que está cerrada esa por el metro. Entonces tienen que quedarse una antes o una después. Es por la maternidad, entonces sí, por ahí cerquita, por el parque. El parquecito, que ya se me fue el nombre. Porque la Alameda no es la Alameda. Bueno, entonces ahí la gente puede bajar a ver a Eva y Sides Stepper, así que no se lo pueden perder el día de hoy en el Teatro Capitol. Y bueno, mi gente, continuamos con algo de música. ¿Qué vamos a escuchar, Carlita? Algo pesado también. Vamos a escuchar El Carmazo con La Marcha de la Bronca. Ah, pero El Carmazo es chévere, es una fusión muy interesante. Así que vamos a escuchar El Carmazo con La Marcha de la Bronca. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire, estamos escuchando la banda El Carmazo. ¿Qué tal estuvo? A mí me encanta esta banda. Sí, bueno, para la gente que quiere escuchar algo no tan parecido, pero de los mismos integrantes, pueden escuchar Mini Pony también. Recomendadísimo. ¿Qué estilo será eso, Carlita? Chuta, es medio raro el estilo. Bueno, es un estilo pesado ya, déjenmelo así para toda la gente que nos escucha. Y después que el metal sinfónico, que el metal, que el metalcore, que el hardcore. Sí, sí, bueno, pueden escuchar Mini Pony, que también está recomendadísimo. Sí, igual recién sacaron su CD. Sí, ¿cómo entonces se llamaba el CD? No estoy seguro. Pero estrenaron en el domo, si no me equivoco. Sí, bueno, igual ahí tienen un single en que se llama Milk with Silk. Milk with Silk. Ahí pueden escucharlo, así que no se lo pueden perder, mi gente. Y bueno, nos quedó cortísimo el espacio, así que nos vamos despidiendo con una sugerencia de nuestro gran amigo Panchín, que escucha buena música. ¿Qué nos vas a recomendar, Panchito? Hay un buen hip hop, tiene que ser, verás. ¿Qué está pensando? Puede ser el bloque. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice la gente que escucha el bloque? Un Vespasín. Una avenida 008. ¿Qué dice, Panchito? Ya te veo la sonrisa ya. Bueno, para toda la gente que nos escucha, le recordamos que nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Parlante Nativo. Estamos en el Facebook como página web y como persona, porque el Parlante Nativo también es una persona que siente y tiene Facebook. Entonces pueden encontrarnos ahí, también estamos en YouTube y pueden encontrarnos todos los sábados a las 2 de la tarde. Así que ya saben, mi nombre es Santiago y estoy con Carlita. Y nos despedimos, gente, nos vemos el próximo sábado y vamos a escuchar un poquito de Vespa desde Carapungo Flow, ¿sí o qué? Bueno, un saludo a toda la gente de que nos escucha desde Carapungo y suena Vespa en la Casa de la Cultura. Mis temores los afronto, a mi universo me transporto como un astro con su rastro, la cadena la cerrazo como acrecifico monstruo y ya. Ya no te soporto, no llores por un tigre mientras duermes por un potro. Si me ves no me conoces, si te veo no te conozco. Tu amistad no me la ofrezca, tu amistad es el al otro. En mi delirio solitario, vio de vidrio al filo de la acera sin perder el equilibrio. A veces te odio, entre ebrio y sobrio. Cada episodio te odio como tu odio es obvio. Perdido en mi delirio solitario, vio de vidrio al filo de la acera sin perder el equilibrio. A veces te odio, entre ebrio y sobrio. Cada episodio te odio como tu odio es obvio. Libreta, lapicero, 420, 28 de enero. De duelo, desvelo, aguacero, mal agüero. Eterno es el empeño en olvidar que fui tu dueño. Sueño que diseño un leño y a volar la enseño. Bajo la tormenta, la que aumenta, te atormenta. Irónicamente te ausenta, la soledad nos enfrenta. El orgullo nos orienta, su imagen de mí la ahuyenta. Mientras cualquier mierda inventa, esperando que la entienda. No la entiendo y que no me juzguen que ya fue. Entre usted y yo no queda más que un pasado café. En usted curé la fe, me envenené y perdí la fe. Por eso si me ve, no me compare con el ser. Opuesta ante lo nuestro, su madre está por si el resto. Pensando la amanece, escribo esto y me detesto. Por supuesto me entristezco, mi cerca amistad no ofrezco. Así que siga su camino de la mano de este insecto. En mi delirio solitario, vio de vidrio al filo de la acera sin perder el equilibrio. A veces te odio, entre ebrio y sobrio. Cada episodio te odio como tu odio es obvio. Perdido en mi delirio solitario, vio de vidrio al filo de la acera sin perder el equilibrio. A veces te odio, entre ebrio y sobrio. Cada episodio te odio como tu odio es obvio. Cada episodio te odio tal como tu odio cada vez se hace más obvio. 4 y 20 is the motherfucking best spot. Yo me liquido, doctor. Viernes 13. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo toque tra, le roje monadas, no me obitan, es nalras, le nec me vas ahí. Hay de señas donde hay a mojar o se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? ¿No? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo. El Parlante Nativo.